que lo que quieres. Tú puedes más, pero no quieres. Tiene el boca a boca y sin molestar porque choca. Ahora calla tu boca, no quiero sonrisa loca. Este es el flow que te rebota, deja tu lengua rosa. Se mantiene esto pa' ti, mi nene. Sofoco poco a poco todo va. Simplifico lo que no va. Quiero que te me alteres, pero si respete el vele. Vene que te trae mi gente, pa' meterte en el respete. Fino, fino, después que tomas del buen vino. No me vengas a romper las copas, que en realidad no nos sofoca. Pa' los locos y pa' las locas, toma nota de mi boca loca. Ya empezó.